presidente del bloque de concejales del Partido Justicialista, Haraldo Heleno. Haraldo, Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Haraldo, ayer pasó por el Consejo Deliberante el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Santa Rosa, Evangelista, para hablar del presupuesto. ¿Qué nos podés contar? Sí, bueno, la verdad que fue en el día de ayer hicimos un plenario en el que estuvimos todos los concejales y, como vos decías, el secretario de Hacienda con otros secretarios municipales. Y bueno, la verdad que aprovechamos para aclarar algunas dudas, otras quedaron aún, respecto del presupuesto que se nos había entregado la semana anterior y que, bueno, más allá de que estamos en agosto y que es un presupuesto que llega tarde, pero también teníamos muchas dudas respecto de, bueno, de lo que se llevaba ejecutado de ese presupuesto, que es una duda que aún tenemos, y algunas cuestiones respecto de, qué sé yo, una partida de, en la que figuraban adelantos de coparticipación por 131 millones de pesos, y preguntando un poco de dónde venía este número, nos decían que había casi 100 millones de pesos que eran un deseo, ¿no? No estaban ni conversados, ni había un convenio, y la verdad que se esperaba esto de provincia. Le preguntábamos si esperaban algo de Nación y bueno, quizás sí 10 millones de pesos. Entonces, bueno, este tipo de cosas veíamos que era un presupuesto generado en esperanzas y expectativas y por ahí le faltaban algunas realidades. Más allá de eso, se destinaba el 80% a sueldos, no había recursos para niñez, adolescencia, para temas tan delicados como mujer. Había cuestiones que la verdad que hacía agua este presupuesto. Haraldo, cuando decís que figura una partida, ¿no ingresó ese dinero? O es... No, por supuesto que no. Claro. Pero bueno, puede ser, en un presupuesto puede ser que el dinero no haya ingresado, pero al menos tendría que estar conversado, ¿no? Que es lo más informal de que puede existir. La verdad que eso sí podíamos hablar que era un ítem de esperanza o de deseo y la verdad que ni siquiera le preguntábamos al secretario si esto estaba hablado y nos decían que no. El déficit puede ser un poco mayor, digo. Sí, totalmente. Porque si no ingresa esta esperanza que tienen los funcionarios de 100 millones, porque han ingresado 31. Sí, ingresaron algo más de adelanto de coparticipación, lo que pasa que fueron, según nos manifestaba el secretario, fueron devueltos, como esto se devuelve, y hoy en el orden están en el orden de los 37 millones, una cosa así, de adelanto de coparticipación. ¿Y qué dudas les quedó al bloque del PJ? Porque recién me decías que algunas dudas se despejaron y otras no. Bueno, por ejemplo, nosotros teníamos la inquietud, y lo habíamos manifestado la semana pasada, de saber qué porcentaje de este presupuesto se había ejecutado. La respuesta que recibimos fue que había que por ahí tenían que en los próximos días ordenar un poquito la información y íbamos a tener la respuesta. Es difícil ver los números sin saber agosto de este año cuánto se ha ejecutado de este presupuesto. No nos olvidemos que nosotros hoy estamos funcionando con una prórroga del presupuesto 2015, que a esta altura del año normalmente uno empieza ya a buscar a juntar la información para el presupuesto del año que viene. Claro. Y bueno, es un presupuesto que llega tarde y es como que tenés la mitad de la película si no te cuentan cuánto se ejecutó de este presupuesto. Vi que ahí en un comunicado que distribuyeron que hay una inclusión de 28 millones para obras públicas por servicios no personales. ¿Qué significa esto? Bueno, en realidad eso también fue una... nos llamó la atención esa partida. Y preguntamos, nos dijeron que era para destinado a Aguas del Colorado. Como nosotros sabemos que la municipalidad no está pagando Aguas del Colorado, es un proveedor al cual no se le está pagando el servicio, y le consultábamos si estos 28 millones están es lo que el municipio tiene pensado pagar en el año. Imaginemos, ¿no?, que ya pasaron 7 meses y no ha pagado hasta ahora, en los próximos 5 pagar ese dinero. Queríamos tener esa certeza, un poco que dudaron, no sabían qué respondernos. Así que bueno, es otro tema que también es delicado, no nos olvidemos que es un servicio y es el agua que consumen todos los santarroceños. Claro. ¿Qué posición va a tener el bloque con respecto al presupuesto? ¿Lo van a aprobar? ¿Lo van a rechazar? No, mire, nosotros, la idea es trabajar y es ir aclarando incluso estas pequeñas dudas que han quedado, algunas que vayan surgiendo, y nosotros siempre hemos realizado una posición responsable desde el bloque y hemos acompañado incluso cuestiones que hacía años que un bloque opositor no acompañaba, como fue el aumento de tarifas, y siempre tratando de ser responsables en el acompañamiento de la gestión, pero marcando las diferencias cuando corresponde hacerlo. En este caso vamos a seguir aclarando las dudas, seguramente vamos a convocar y vamos a ir a conversar con algún otro funcionario que por ahí nos esté faltando información, y si están dadas las condiciones, tomaremos la decisión de acompañar. Y si, bueno, si faltara o vemos que no se solucionan algunas lagunas, algunos puntos oscuros que tiene el presupuesto, decidiremos lo contrario. Pero la verdad que la idea es realizar, sí, como hemos hecho siempre, una oposición responsable. Mencionaste a la pasada, así que no hay partidas afectadas para género, niñez, adolescencia y tampoco deportes. Claro, exactamente. Por ahí se espera alguna expectativa de algún dinero que ingrese, sea de provincia o sea de nación. Pero bueno, eso también te marca la óptica de por ahí cuáles son las prioridades de esta gestión, ¿no? La verdad que temas tan sensibles como esto que mencionamos y que no se le asignen recursos, marca un poco cuál es el orden de prioridades que le da esta gestión a temas tan sensibles para la ciudad. Araldo, te aprovecho y te consulto. ¿Cómo continúa el tratamiento del proyecto? Vamos a seguir estudiándolo en el bloque, nos vamos a juntar con el resto de los concejales y seguramente vamos a estar convocando a algún otro funcionario para ir viéndolo más en detalle. Muchas veces se suele convocar a cada secretario, quizás un día uno, otro día otro. Vamos a ver si en el marco de la Comisión de Hacienda volvemos a convocar a algún otro funcionario como para poder ir desmenuzando alguna duda y poder realmente aclarar todo y poder acompañar si así corresponde. Claro. ¿Y cuándo creen que saldrá aprobado o por lo menos emitirán despacho? Y ya no va a ser para la sesión de hoy, si Dios quiere y se puede, para el jueves que viene quizás. Está bien. Bien. Bien, Araldo, no sé si querés agregar algo, si no te liberamos. No, agradecerles la posibilidad que nos dan de comunicar todo esto y que el vecino sepa qué se está haciendo en la ciudad. Bien, gracias, Araldo. Gracias. Bien, era la palabra del presidente del bloque de concejales del Partido Justicialista, Araldo Heleno, hablándonos de la visita de algunos funcionarios a la comisión a un plenario de comisiones en el Consejo Deliberante. Y diciéndonos, adelantándonos que la posición del bloque va a ser de acompañar el presupuesto que ha presentado la gestión del intendente Leandro Altolaguirre.